como explota la diva DJ Grooves. En su mix, sonido sangriento. Nosotros no somos una moda, somos los números uno.